lo alto del cielo y profundo del mar. Creación que revela su majestad. Primavera y otoño que hablan de ti. Toda criatura única canta a ti, exclamando: indescriptible, incontenible, a cada estrella del cielo su nombre le dio. Eres asombroso, Dios, poderoso Dios, no hay otro Dios. En humildad nos postramos para proclamar que eres asombroso, Dios. ¿Quién le dice al rayo dónde debe ir? ¿Y quién ve todos los cielos de nieve cubrir? ¿Quién imaginó el sol y es fuente de su luz? Y en la noche lo oculta y frescura nos da. Nadie puede, indescriptible, incontenible, a cada estrella del cielo su nombre le dio. Eres asombroso, Dios, poderoso Dios, no hay otro Dios. En humildad nos postramos para proclamar: eres asombroso, Dios, indescriptible, incontenible, a cada estrella del cielo su nombre le dio. Eres asombroso, Dios, poderoso Dios, no hay otro Dios. Conoces mi corazón.